buenas tardes a todas y todos. Que agregar a lo que dijo María, simplemente ratificar, es un poco raro para un hombre tener que hablar en el acto del Día de la Mujer, porque debiera ser una palabra más femenina, pero considero que es responsabilidad de todos los géneros luchar por la igualdad de todas y todos y todes. Así que en ese sentido, más que nada, yo me quiero referir a esta idea que tuvieron las compañeras del Gabinete de la Mujer. Nosotros nos juntamos una vez por mes, todas las funcionarias, concejalas, consejeras escolares, y yo como intendente, que no tienen más remedio que aguantarme, en el Gabinete de la Mujer para trazar políticas de género que atraviesen a todas las áreas. Y en ese sentido, en ese espacio de debate, las compañeras propusieron de alguna manera simbólica reconocer a 12 mujeres lapridenses que han hecho punta en lugares que tradicionalmente, e injustamente, estaban dominados por hombres. Así que es bueno reconocer a estas 12 lapridenses y en ellas a todas las que han pasado por esta comunidad desde su creación. Y también es lindo ver cómo va creciendo esa participación femenina en todos los ámbitos. Por ahí da un poco de vergüenza mirar en la galería de intendentes que está ahí en la antesala de la oficina del secretario de gobierno y del intendente, esos no sé cuántos son, 20, 24 cuadros, donde hay una sola mujer que felizmente está aquí, Susana, que fue... Todavía en este plan. Está muy bien y por mucho tiempo más. Así que es bueno, digo, simbolizo en Susana también como la persona que es la primera intendenta de la historia de la Prida y lo será por siempre la primera, alguien que pudo exponerse al veredicto de la comunidad, porque siempre es difícil presentarse en una candidatura y exponerse al voto o no de sus conciudadanos, y la verdad Susana logró ser la primer mujer intendente de la Prida, y Susana en la faz política, pero bueno, Marina, la primera jueza, las chicas del boxeo, Silvia, Claudia, Dorita y Roxana, que no la veo, Nancy en el fútbol femenino, que ayer estuvimos firmando un convenio porque intentamos seguir apoyando que este deporte, que era eminentemente masculino, se va haciendo cada día más femenino. Lo mismo pasa con el boxeo tenía una cuestión que la verdad a mí me gusta el boxeo, y recuerdo de joven haber ido a boxeo donde era una situación muy masculina en el ring y muy masculina debajo del ring. Y la última vez que fui al boxeo, la cuestión ya había cambiado. La mayoría de los combates tenían mujeres arriba del ring, pero abajo del ring había familia, había los hijos, los sobrinos, los maridos, las hermanas, chicos que corrían por todos lados, y se notaba un cambio que ha sido producto de, bueno, del esfuerzo de las primeras que empezaron a pelear en dos sentidos, a boxear y a pelear un lugar, y Karina en otro lugar también predominantemente masculino, que poco a poco deja de serlo, la primer lapridense en conducir un espacio de la policía. Y Karina Pesado, me refería a Karina Cuchet, y ahora a Karina pesado que yo recuerdo había ido a Día del Bombero y cuando por ahí les decíamos a los bomberos, bueno, que acá falta una bombera, nos decían, no, es imposible porque los camarines, que esto, que lo otro, que eso, que cuánto. Bueno, mil cosas, pero hay bomberas, así que ese esfuerzo también es valorable. Y bueno, Cache, que en memoria de su mamá, una gran atleta que también hizo puntos. Y tenemos también ahora la pridense que preside un club deportivo, un club de fútbol que tradicionalmente también era, como decíamos con las jugadoras, también para la dirigencia era eminentemente masculina. Entonces hoy tenemos a la presidenta del Club Juventud y Alejandra, que tiene una tarea difícil, dura, y que ella misma eligió, y es nuestra primer recolectora de residuos, y anda con una tarea que es pesada y fuerte, pero bueno, corre al camión todas las noches. Creo que no me olvido de nadie, corríjanme ustedes, porque era mi miedo olvidarme de algunas. Pero bueno, reconocer en ustedes 12 a la lucha de todas las lapridenses y esperar que en los próximos años tengamos un mundo, un país, una provincia y una ciudad más igualitaria en todos los sentidos. Porque tampoco me parece que la igualdad pueda lograrse en solo un aspecto, la igualdad de género, sino también que la igualdad requiere de igualdad social, de menos desequilibrio, y creo que en la medida que las mujeres vayan escalando, eso también lo vamos a ir logrando. Finalmente, quiero agradecer y felicitar a todas las compañeras que organizaron el acto, pero específicamente a la directora de Equidad, porque está trabajando ya en algo que nos ha llevado mucho tiempo y nos sigue llevando, y es dificultoso, pero vamos a lograr construir una buena política desde allí que tiene que ver con los dispositivos para la atención de las víctimas de violencia y los hombres, no sé cómo llamarlos, que puedan ser golpeadores o la verdad que no sé cómo llamarlos. María ya ha trabajado en la conformación del equipo, ya tenemos una abogada, tenemos una trabajadora social, tenemos una psicóloga, y están siendo capacitados para que pronto podamos poner en marcha esa política pública que forma parte de nuestros deseos más importantes y más valiosos. Así que casi digo feliz día, me iba a retar Karen, no digo feliz día, pero bueno, en este día que es un día de lucha, de reconocimiento a las que hicieron algo importante y también de mirar a un futuro mejor y más igualitario, las saludo a todas. Gracias.